de trascender las limitaciones de miradas electoralistas. Todo nos preparó para entender rápido el cambio de estrategia en la militarización del territorio. De lo que dimos testimonio en su momento, la represión de la crisis en los supermercados de la Navidad de 2012 y el desembarco de la Gendarmería Nacional de la mano de Pichetto Erni. A partir de entonces se planteó una convivencia represiva y delictiva entre un sinnúmero de fuerzas represivas y la provincial, una suerte de división del trabajo sucio. La desaparición forzada seguida del crimen de Lucas Muñoz, el joven oficial de policía que prestaba servicio en la comisaría 42, y la intervención policial en la investigación del femicidio de Micaela Bravo en el mismo periodo parecían haber sido el final de un modelo policial. Sin embargo, ese modelo de policía provincial resurgió con claridad con la intervención directa de la 42 en el montaje de hechos delictivos que pretenden achacarle a los que luchan, claro, bajo las órdenes de las distintas caras del poder. Esta situación nos indigna, pero no nos extraña. No somos ingenuos. Sabemos que la doctrina Chocobar y el disparo por la espalda llegó para quedarse y tiene fervientes seguidores en la nación y en esta provincia. Después de 8 años de lucha, los familiares, la multisectorial, organizaciones sociales, culturales, políticas, sindicales, logramos arrancarle un juicio histórico al poder que puso en el banquillo de los acusados a la cúpula policial completa y a 3 policías responsables de los asesinatos. Una cámara criminal subrogante falló condenando a un exfuncionario público, Víctor Cofré, secretario de Seguridad, a dos ex altos mandos de la cúpula policial, Jorge Villanova, titular de la Jefatura, Argentino Hermosa, titular de la Regional Tercera, y a los agentes Phil, Epuñán y Sobarzo por ser responsables políticos y operativos de la represión estatal a una protesta social legítima que derivó en la muerte de 2 jóvenes y más de 12 de heridos. En diciembre de ese año se logró que los responsables de los asesinatos y de la represión fueran condenados a 4 años de prisión efectiva, pero a pesar de la sentencia los asesinos siguen en libertad. Pedimos justicia, convencidos que no debería haber vidas que valgan más que otras y que solo la unidad y la organización de los de abajo combate el atropello de los de arriba. Hoy, como ayer, hablamos con absoluta libertad sostenida en la plena autonomía política. Esto nos conduce a revisar a fondo el papel de los funcionarios del Poder Judicial. Martín Lozada, jefe del equipo de fiscales de la circunscripción tercera y fiscal de la causa en el juicio por los crímenes de junio del Alto. Lozada, quien suele autorreferenciarse como defensor de los derechos humanos, negoció una pena menor para los asesinos, traicionando a la causa, a las familias, a las organizaciones, ejerciendo una verdadera extorsión moral y política que terminó ese día, al menos para muchos de nosotros. Retiró todos los cargos contra el ex titular de la comisaría 28, responsable de la patrulla que mató a Diego Bonefoy, primero, y de uno de los grupos de policías que tomó represalia directa contra las viviendas de los jóvenes del barrio que acompañaban al adolescente asesinado. Pidió además la reducción de las penas contra los 6 imputados, generando las condiciones institucionales favorables para que la Cámara bajara el monto de las penas solicitadas por los familiares querellantes. Por lo dicho, reafirmamos que es imperioso revisar las concepciones ideológicas dominantes al interior del Poder Judicial sobre el conflicto social, la represión y la judicialización de la pobreza y la protesta social. Hay una trama económica, política, policial y judicial que hay que desarmar. Debemos decir que en estos 10 años, además del dolor por la pérdida de sus seres queridos, los familiares han soportado la persecución, el hostigamiento y la difamación, y como si esto fuera poco, se han encontrado frente a frente en la calle con los asesinos. Estos funcionarios, culpables del incumplimiento de sus deberes públicos, responsables de los crímenes y de haber puesto en riesgo

La sequía ha afectado de manera considerable a la agricultura. Sin embargo, el compromiso de los campesinos palmeros se impone. Un buen ejemplo es lo que se ha hecho en Santa Rita, terrenos de la cooperativa Victoria de Girón. Hoy la cooperativa tiene sembrada ya 70 hectáreas de maíz, o sea, el 70% del plan. Hoy teníamos que sembrar 30 hectáreas de frijol, estamos hablando de 10 hectáreas, o sea, nos faltan 20 hectáreas de frijol en la campaña de primavera, que es el que ustedes están viendo aquí al lado, o sea, el frijol caupí. En otras áreas tenemos yuca, o sea, alrededor de 10 hectáreas de yuca hemos sembrado también en esta etapa. Hoy ya las tierras de cultivo de la cooperativa están todas cubiertas. Se trabaja hoy, estamos moviendo algunas áreas de potrero para incrementar en la siembra de boniato para el consumo animal, el bejuco y el tubérculo para el consumo humano. O sea que se está trabajando con esa dirección. Hemos sembrado todas las tierras, lo que hacía años que no hacíamos. O sea que se ha visto una respuesta a pesar de que teníamos las limitantes de combustible, se nos ha dado un poquito de combustible. Y miren todo lo que hemos hecho. Hemos utilizado tecnología, hemos utilizado los sistemas de riego. O sea que hoy va avanzando. Nosotros vemos con una gran perspectiva la cooperativa en estos momentos. O sea, mucha siembra. Los usufructuarios, de los 15 usufructuarios que tenemos, también los hemos atendido y han ido sembrando sus áreas. O sea que prácticamente ya tenemos que arar potrero para continuar la siembra. Estas imágenes hoy se multiplican en los campos de Palma Soriano para garantizar la alimentación del pueblo. Enrique del Toro y Rosalina Tamayor Añó para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Presenta. Especial. Guatemala. Yunaoj. Un pensamiento. Es una apuesta de participación efectiva de las mujeres indígenas y mestizas a través de la radio. Es una política institucional en el marco del Eje Transversal de Género de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FGER. Este espacio radial promueve la participación de las mujeres para generar propuestas y opinión, debate y reflexión de las problemáticas existentes en el país, generando una comunicación intergeneracional e intercultural y más humana. Es importante resaltar que Yunaoj reúne en un solo pensamiento la voz de las mujeres, para las mujeres en voz de comunicadoras indígenas y mestizas, y lideresas en temas diversos, que desde sus espacios aportan al desarrollo, promoción y práctica de los derechos individuales y colectivos de las mujeres, así como la apertura de espacios para el desarrollo integral, haciendo uso de idiomas mayas y castellano. Cadena Radial Intercultural Tejer trae para ustedes Yunaoj, un pensamiento. La que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas. Zacarías Gonojel, Ultipetik Pajunchik Yunaoj. Buen día, amigas y amigos. Qué gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo este programa que es Yunaoj. Recordarles que Yunaoj está escrito en idioma maya cachiquel y significa un pensamiento. A pesar de que todos y todas tenemos diferentes pensamientos, diferentes criterios, diferentes formas de ver la vida, todos concluimos en que necesitamos condiciones dignas de vida para lograr el buen vivir de nuestras comunidades. Yunaoj es una producción de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER en coordinación con la Red de Comunicadoras Indígenas Yunaoj. Soy Ángela Cook y le voy a estar acompañando en la conducción de este programa. Bienvenidas y bienvenidos. Sakariki Bonogel, Jumutsalak Ichiwe, Sibalakos Kikotik Rumalcheoj, Koiwuk Pajun Chiktsihonem Yunaoj. Buen día, bienvenidas y bienvenidos. Nos alegra el poder compartir con ustedes en el programa Yunaoj. Hoy conoceremos sobre las experiencias y vivencias de la Red de Comunicadoras Indígenas Yunaoj. Mi nombre es Elizabeth Martín y es un gusto poder compartir con ustedes. Y para dar inicio a nuestro programa, nuestra compañera Ángela Cook nos comparte el chumilal del día. Nuestras abuelas y abuelos nos acompañan en el chumilal del día. Muchas gracias, Elizabeth. Bien, pues ya lo mencionaba la compañera, nosotros también es importante que podamos invocar a las energías de nuestros abuelos y nuestras abuelas que nos anteceden, ¿verdad? Y hoy, pues, en nuestro calendario Cholquij nos rige la energía del Ish, la energía de los lagos, de los ríos, de las montañas, la energía femenina por excelencia. Pedimos también que nos den la energía y la valentía necesaria para seguir empoderándonos de la palabra, seguir empoderándonos cada vez más de los medios de comunicación y que con esto podamos hacer incidencia para que las compañeras en las comunidades puedan saber de sus derechos. Muchas gracias, Ángela. Como le comentamos, hoy conoceremos sobre las experiencias de la Red de Comunicadoras Indígenas Junao. Y para ello, invitamos a nuestra compañera Neida Solís. Nuestro sentir se trenza en un pensamiento. Continuamos conversando en el programa Junao y ahora estaremos hablando acerca de nuestras experiencias dentro de este programa. Para ello, nos acompaña Ángela Cook, Elizabeth Martín y Carolina Rivas. Bueno, compañeras, para que le comentemos a la audiencia, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar radio comunitaria desde Junao? Bueno, para mí ha sido como una oportunidad para poder como empoderarme. Me gustó mucho este reto, sobre todo porque hacer comunicación, ser mujer y ser mujer indígena es un triple desafío, ¿verdad? Entonces ha sido como una oportunidad para poder como empoderarme un poco de la palabra, para que a través de mis mensajes, de los contenidos que transmitimos en Junao, las compañeras que están en las comunidades, que no tienen acceso a todos los privilegios que nosotros tenemos, puedan ir ellas también conociendo sus derechos como mujeres, ¿no? No teníamos un programa que hablara solo de las mujeres o que estuviera producido específicamente por mujeres. Entonces creo que ese es el plus del Junao y también la experiencia de poder trabajar con compañeras que tienen muchísimos años haciendo radio desde las comunidades y compañeras que están empezando, porque las experiencias son distintas, las interpretaciones son distintas y eso también le da al programa que sea algo diferente y algo con que las personas se puedan identificar. Ha sido una bonita experiencia el poder estar en este programa Junao, en la Red de Comunicadoras, ya que he aprendido muchas cosas. Una de ellas es cómo usar una consola o también editar programas. A las mujeres nos han robado diferentes espacios, entre estos la palabra. Por eso es importante recalcar y hablar sobre el programa Junao, producido y conducido por mujeres indígenas, para mujeres indígenas de las diferentes comunidades. Y en marco de eso quisiera preguntarles, ¿cuáles han sido los desafíos que ustedes han tenido que enfrentar para poder producir este programa? Crear en la audiencia de que las mujeres también podemos opinar, debatir sobre las cosas que están pasando en el país, podemos hablar de coyuntura nacional, de las problemáticas que nos aquejan y sobre todo desde la vivencia de nuestras compañeras en las comunidades, porque obviamente el escenario que vivimos en la ciudad es diferente al escenario que viven las compañeras en las comunidades y sobre todo creo el hecho que podamos hacerlo en nuestro idioma maya, porque todas las compañeras en las comunidades somos alrededor de 22 comunicadoras y en su mayoría somos bilingües, ¿verdad? Entonces la mayoría comunicamos primero en nuestro idioma maya y ya luego pues comunicamos en idioma castellano. Yo quiero retomar algo que dijo Ángela y es que las vivencias que tenemos como mujeres que viven en la ciudad capital a las mujeres que viven en las comunidades o en los cascos urbanos es diferente y ese es uno de los retos de Junao, poder representar tanto las vivencias de las mujeres que estamos acá sin que las mujeres que están en las comunidades dejen de sentirse identificadas y que las problemáticas que ellas nos trasladan, porque también participan activamente en el programa, es decir, no es un programa que hacemos desde la ciudad con una visión central, sino las compañeras tienen una participación activa e importante a través de los diferentes segmentos. Podemos rescatar el que siempre se dice que las mujeres no están participando porque no quieren, porque son tímidas, porque ellas prefieren el trabajo de organización, o nos han dicho un sinfín de excusas para no permitir la participación de las mujeres. Y nosotros nos hemos dado cuenta que las mujeres tenemos muchísimo que decir y basta con que se les abra el micrófono para que ellas lo digan. Sí, uno de los desafíos personales que puedo comentarles y compartir es el miedo al micrófono, ¿verdad? Y esta es una gran oportunidad el poder alzar la voz mediante un micrófono, el poder apoyar, dar información a nuestras compañeras y compañeros en diferentes comunidades. En estos últimos minutos que tenemos ya para finalizar, comenten, le envíen un mensaje a las mujeres de las diferentes comunidades que nos están viendo en este momento. Cada vez hay más criminalización, cada vez pues hay más persecución. Sin embargo, tenemos que luchar. O sea, nuestra generación le tocó esta lucha y hay que hacerlo por nuestras hijas, por nuestras nietas. Y hay que acabar con ese dicho de calladita te ves más bonita, ¿verdad? Es hora de que podamos ya romper el silencio. Es hora de que podamos ya luchar juntas también. Que haya sororidad entre nosotras también, que es lo más importante. Y pues calladas nunca más, ¿no? Que perdamos ese miedo, que hablemos, que también participemos abiertamente en todos los espacios. Y eso, que veamos que la comunicación es un derecho que nos puede abrir las puertas a muchísimos derechos más y que a través de la radio podemos o la televisión podemos llegar a cientos de personas y que nuestro mensaje se expanda. Entonces hay que aprovechar las tecnologías, hay que aprovechar los medios de comunicación, hacerlos nuestros. Hacer comunicación en la ciudad pues tiene sus desafíos. Y hacer comunicación en las comunidades es triplemente difícil hacerlo, así que pues animamos a todas las compañeras que están haciendo comunicación en las comunidades a seguir adelante, que todas podemos, juntas podemos hacerlo. Agradecemos los aportes de Ángela Cook, de Carolina Rivas y de Elizabeth Martín, que nos acompañaban en este espacio y hablaban acerca de cómo las mujeres indígenas y las mujeres de las diferentes comunidades pueden tomar la palabra a través de la radio, a través de la televisión, y de esta manera nos despedimos y le invitamos a continuar viéndonos a través de las redes sociales. Y pues ahora nos vamos al segmento de medicina con nuestra compañera Andrea Cholotío. Utskaslemal, buena vida. Muchas gracias, Neida. Bienvenidos, amigas y amigos, al segmento Utskaslemal. Hoy les estaré presentando la infusión del té de limón. Para empezar, vamos a mencionar algunas propiedades, como lo es la reducción de riesgos del cáncer, también alivia los dolores estomacales y la fiebre. Para iniciar con la preparación, es importante mencionar que el agua que debemos de utilizar para la infusión debe de estar hirviendo. A la hora que podamos agregar la hierba, debemos taparlo de 3 a 5 minutos para que pueda disolver todas las propiedades y así pueda cumplir con el objetivo de mejorar nuestra salud. Y esperamos que nos puedan sintonizar en una próxima. Regresamos con las compañeras. Y es que uno de los objetivos de Jung Naoj es la recuperación de los saberes ancestrales, que es por ello que dentro de nuestro programa hemos incluido este segmento que es el Utskaslemal, que significa buena vida en idioma maya cachiquel. Pueden comunicarse con nosotras a través de nuestras diferentes plataformas digitales. En Facebook nos encuentra como Red de Comunicadoras Indígenas Jung Naoj y en Twitter como @JungNaoj. Soy Ángela Cook y ha sido un gusto enorme poder compartir con ustedes esta programación. Y gracias a nuestras compañeras que forman parte de la Red de Comunicadoras Indígenas Jung Naoj, que están en las diferentes comunidades. Gracias a ellas pues fue posible este programa. Fue un gusto poder compartir con ustedes. Hasta la próxima. Voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo. Jung Naoj, un pensamiento. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Sí, sí, sí. En esta cuarentena necesitamos amor intenso. La vida necesita amor y prudencia. En muchos hogares habita la violencia. La inocencia de los niños hoy ya no existe. Ya no se ven sonrisas, solo rostros tristes. Máscaras por todas partes. Existen mucho antes. Ni cura que esto pare. Guachalal, ¿qué pasó? Me gustaría decirte algo. Pasé por tu casa, se escuchaba gran relajo. No pude evitarlo y tal vez me estoy metiendo. Por favor, escucha lo que te estoy diciendo. No entiendo. que sacas de ganancia, haciéndole a tus hijos un infierno su infancia, usando la violencia contra ellos y tu esposa. Los golpeas y les gritas que para vos son poca cosa, no tienen de otra y te aguantan día tras día. Tal vez quieren vengarse o llamar a la policía, pero vos con tus mentiras, fuerza y manipulación, amenazando y golpeando, controlar la situación. Busca en tu corazón la paz, la calma, para evitar la cura de algún futuro trauma. ¿Qué te pasa? Decime, te pegaban a vos de niño, porque vos no podés darles un poco de cariño. El destino que a ellos les estás marcando, su confianza desde ya la estás matando, bajando su autoestima. Tus palabras hieren mucho, cortan su corazón como si fueran un serrucho. Por tu culpa sufren mucho, te tienen mucho pánico de querer seguir viviendo. Les bajas el ánimo en vez de un mundo mágico. En vos ven a la muerte, le dicen a su creador que ya no quieren verte. Silencio, me quieren en silencio. El virus del miedo anda suelto hace tiempo. Las caretas sociales en casa ya no sirve. Sabemos la verdad y nuestras hijas deben irse. La vida necesita amor y prudencia. En muchos hogares habita la violencia. La inocencia de los niños hoy ya no existe. Ya no se ven sonrisas, solo rostros tristes. La vida necesita amor y prudencia. En muchos hogares habita la violencia. La inocencia de los niños hoy ya no existe. Ya no se ven sonrisas, solo rostros tristes. Yo no merezco esto, mis hijas e hijos tienen que saberlo. Instituciones, religiones y pasiones en mi vida se transforman en prisiones y pretexto. ¿Qué intentas demostrar actuando de esa forma? Tus tratos y acciones por ratos se transforman, hasta que deforman el vivir de tu familia, buscando que tus hijos terminen en pandillas, teniendo pesadillas, porque vos con tu machismo no has abierto heridas, has abierto abismos por tu egoísmo, lleno interés por los demás, tu poca educación y lo que les gritas. Sos un problema más con el que luchan en su vida, tal vez sea el más grande y no le ven salida, en vez de estar atenida de tu calor y protección. Tu familia vive una gran desilusión, con resignación esperan a que pase el tiempo. Les gustaría estar durmiendo y no vivir sufriendo, aborreciendo tus malos tratos y acosos. Espero que ellos no sigan con el círculo vicioso. No soy religioso ni te vengo a dar sermón. Pedile al creador que cambie tu corazón. Es tu decisión darles una vida nueva, pues con el perdón cualquier humano se renueva y se recupera, enmendando sus errores, soltando sus cadenas, haciéndonos mejores. Pongámosle color a lo que siempre ha estado oscuro. Podés hacer el cambio, de eso estoy seguro. Para garantizar que en este contexto ya no tenga que explicar cuál es mi derecho. La vida necesita amor y prudencia. En muchos hogares habita la violencia. La inocencia de los niños hoy ya no existe. Ya no se ven sonrisas, solo rostros tristes. La vida necesita amor y prudencia. En muchos hogares habita la violencia. La inocencia de los niños hoy ya no existe. Ya no se ven sonrisas, solo rostros tristes. Prudencia, conciencia, amor. Música y noticias presenta Análisis Político. Provincia de Río Negro, Patagonia. Lucha docente. Cipolletti, Río Negro. La situación de los y las docentes en nuestra provincia es más que complicada, sobre todo a partir de las medidas que está emitiendo el Ministerio de Educación, en donde se pretende algunas cuestiones que tienen que ver con la evaluación de los y las estudiantes, cuando en realidad el Ministerio de Educación no ha participado en absolutamente nada. Desde el principio de esta pandemia no ha ofrecido ningún tipo de soluciones a toda la situación de aislamiento que viven muchos y muchas estudiantes, a la falta de conectividad que no permite a los y las docentes poder tener contacto con sus estudiantes y a un montón de otras falencias que Fabián Oliva nos cuenta en esta charla. Fabián Oliva es secretario general del UNTER seccional Cipolletti, quien nos contaba sobre esta situación porque es una de las seccionales del sindicato docente en nuestra provincia que se opone inclusive a la aceptación de estas medidas por parte del sindicato UNTER en su mesa central, quien pareciera que acuerda con el gobierno en esta flexibilización laboral y en la desigualdad que implica la evaluación de los estudiantes para su promoción o no. Buenas tardes, soy Fabián Oliva, el secretario general a cargo de la UNTER seccional de Cipolletti, para comentar más o menos las acciones que venimos realizando en este periodo de cuarentena. Hace 2 semanas tuvimos un encuentro de delegados y delegadas y representantes de escuela, donde con mucha masividad, alrededor de casi 100 compañeras y compañeros participaron de este encuentro virtual, exponiendo sus necesidades y planteos en este periodo de cuarentena, donde la flexibilización laboral, las exigencias, la intento de obligatoriedad que se impone del ministerio se rechaza contundentemente. En ese encuentro de delegados y delegadas surgió la idea de no evaluar, de seguir solicitando la derogación de la resolución 2580 que plantea la evaluación y acreditación de los estudiantes en este contexto, con el cual consideramos que es cruel plantear esta evaluación y esta acreditación en este contexto donde en algunos casos de grupos de 30 tenés una conectividad con 5 o 6 y hoy las familias están más preocupadas en la calefacción, en la alimentación, y me parece una crueldad, y nos parece una crueldad que se intente hacer una evaluación en este contexto. ¿Qué vamos a evaluar? Que la pobreza o las necesidades de cada familia. A la vez en ese encuentro delegado surgió una acción que fue la caravana que hicimos la semana pasada, donde se pedía la derogación de la resolución 2580 y a la vez exigir también al municipio de la ciudad la regularización y de los asentamientos en la ciudad de Cipolletti. Asentamientos donde viven nuestras estudiantes y estudiantes, y también muchos docentes viven estos asentamientos donde los servicios y el derecho a la vivienda no está garantizado. Recordar también que allí falleció una niña en uno de los asentamientos producto de un incendio, que nosotros consideramos que no fue un accidente, si se podría haber evitado, sino fue un hecho con responsabilidad en los distintos gobiernos nacionales, provinciales y municipales. ¿Sí? Hoy recordemos que el municipio tiene el mismo color político que la provincia. También se solicitó al municipio durante con un texto en el cual se le pedía la regularización y urbanización de estos asentamientos y una reunión para tener presente con el gobierno municipal. Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Al día siguiente salió de la caravana una modificación de la resolución 2580, que es la resolución 2644, que la Junta Central sale a aplaudir con bombos y platillos, porque para ellos eso es un avance, que existe una evaluación creada por el propio escuela, con el propio mecanismo de la escuela, pero se sigue evaluando, ¿sí? Se sigue evaluando a las estudiantes, y nosotros consideramos que esta resolución fue fuertemente rechazada por un amplio sector del colectivo docente de la provincia, que pidió la inmediata derogación, pero si bien UNTER Central, lejos de atender a los argumentos expuestos por los trabajadores y trabajadoras de educación, eligieron establecer un encuentro con el ministerio para dialogar y negociar esta remodelación de lo que hoy se ufanan, ¿sí? Así escribieron en colaboración una nueva resolución, que es la 2644, en la cual pretenden justificar a través de párrafos descontextualizados tomados del marco teórico de la evaluación formativa como construcción metodológica. Una evaluación que, lejos de ser lo que pretende, no es más que una descarnada muestra de la desigualdad y de la injusticia educativa a la que una herramienta de flexibilización laboral y control sobre los trabajadores. Esto de la flexibilización laboral se mantiene y el control sobre los trabajadores

destaca que a partir de la nueva resolución de la 2644 podemos fortalecer el vínculo afectivo y pedagógico con nuestros estudiantes. Hace más de 80 días les recordamos que se está haciendo esta vinculación afectiva y pedagógica en la medida de las posibilidades con nuestros estudiantes. ¿De qué modo valorar ese esfuerzo por parte de la Junta Central del Ministerio? ¿Sí? Así que hace más de 80 días que los docentes estamos tratando de que el gobierno se dé cuenta de que esa desigualdad existe y que es más profunda y más vasta de lo que sus números ficticios, porque hablaban de que hasta un 91% de los estudiantes y las estudiantes tenían conectividad, que es una mentira en la práctica. En algunos casos llega a un 20, un 30, 40% según la escuela, ¿sí? Pero no, nada que ver con los números que dan el ministerio, ¿sí? Y consideramos que la UNTER Central está colaborando en este afán de la flexibilización laboral y colabora con un ministerio que ha estado ausente hace 80 días. Desde Cipolletti seguimos insistiendo en el salario de emergencia para los docentes que no han tenido posibilidad de tomar cargo, porque las asambleas virtuales no dan posibilidad de cubrir cargos a todos, ya que no hay licencias, ¿sí? Seguimos solicitando la reapertura salarial. Después de 80 días, somos más 40% más pobres que éramos en marzo, ¿sí? No estamos dispuestos a la flexibilización laboral y no estamos dispuestos a una evaluación en este contexto donde el proceso no existe. ¿Y qué vamos a evaluar? ¿La pobreza o las necesidades de nuestras familias? Me parece que el ministerio sigue durmiendo la siesta, sigue aislado, sigue encerrado y solamente pretende justificar con resoluciones lo que no está haciendo hasta el momento. Ha dicho que no va a haber diálogo mientras continúe la paralización y que va a descontarle a los profesores que sigan apoyando a la huelga. Nada ni nadie nos detendrá. Nuestra lucha hasta el final. Ni una ministra terca, ni un presidente sordo, ni el traidor que se vende. Ni una ministra terca, ni un presidente sordo, ni el traidor que se esconde. Ser maestros es caminar de pueblo en pueblo con los zapatos rotos, con el hambre en la boca, por educar nuestros hijos con los zapatos rotos, con el hambre en la boca. Adelante, maestro peruano, porque también con tus luchas educas a tu pueblo. Adelante, maestro, porque solo la educación nos liberará de la pobreza e ignorancia. Adelante, maestro peruano, porque en tus manos está el futuro de nuestra patria. Hasta la victoria final. Con bomba y balas nos reprimen, al delincuente lo premian y al maestro lo condenan a vivir en la miseria. Al delincuente lo premian.

en los medios nacionales para que se conozca esta situación. El único paliativo que tiene la situación sanitaria en la provincia es el corte total de circulación en algunos casos y denunciados incluso hasta por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, con atropello por parte del secretario de Seguridad de la provincia, el señor Federico Mazzoni. Cualquiera de estas cosas que yo les cuento la pueden encontrar en cualquiera de los medios, donde se denuncian atropellos, abusos policiales, en base a este cuidado que se pretende dar sobre la situación sanitaria, que solo tiene que ver con una especie de acción policial y represiva hacia la circulación. Pero de ninguna manera esto se traduce en mayores insumos a los hospitales, ni nada que se le parezca. Bueno, en este sentido está bueno lo que ustedes hacen. Yo les agradezco mucho el tiempo que se toman en difundir esto. Y bueno, y esto tiene que quedar claro. Se le está debiendo a la mitad dos salarios, a la mitad de los trabajadores y trabajadoras estatales del Chubut, dos salarios y a la otra mitad uno. Esto quiere, y esto es una situación que se viene arrastrando de mucho, así que los compañeros y compañeras resisten y sobreviven en base a endeudamientos o pasando necesidades. Esa es la gravedad y la situación en la que nos tiene sumidos el gobierno de Mariano Arcioni. Muchas gracias, mi nombre es Leo Pi, secretario general de ATECH Noroeste, la regional noroeste de ATECH, desde el noroeste del Chubut, contra la cordillera, el sindicato de los docentes de la provincia del Chubut. De 16 a 18 horas. Estás escuchando. En Radio La Negra. Música y noticias. Un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Mocase, el movimiento campesino de Santiago del Estero, surgió a partir de la problemática de tierra de familias campesinas indígenas con empresarios que decían ser dueños de la posesión de las comunidades. Con los años, el fortalecimiento de la organización a nivel provincial ha permitido frenar desalojos, ampliar el trabajo de base y territorial, generar espacios para la juventud, las mujeres, fortalecer producción comunitaria, la relación con otras organizaciones provinciales, continental y mundial. Así, se ha ido construyendo el Movimiento Nacional Campesino Indígena, hoy un espacio construido entre organizaciones campesinas, indígenas y barriales. Las banderas por la soberanía alimentaria, las semillas criollas, la educación transformadora e inclusiva de conocimientos populares, que va aconteciendo en la Escuela de Agroecología, en la UNICAMP Suri, son parte del hacer la reforma agraria integral y popular. Compartimos la última parte de las entregas que venimos disfrutando desde el pasado lunes. No hay nada que no se sostenga lo que nos lleve mucho tiempo. Esto tiene que ver con la memoria histórica. Porque todo lo que acontece en un momento se puede terminar muy, muy. Lo que acontece en un ya se puede terminar en un mañana. Y esto llevó del 98 ahora, ¿no? Saquen las cuentas cuánto tiempo. 18 años, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros hemos podido establecer ese debate, esa discusión en nuestras comunidades del Mocase, porque si las comunidades no se apropian del proyecto, tampoco se sostiene un proyecto. Eso también tiene que ver con la memoria histórica, porque es lo que estábamos charlando, la ida y vuelta. Cuando va a construir el libro de Raimundo, que los compañeros del Saladillo le pegan una ojeada, le agregan cosas, le sacan, le ponen. Si no, ¿no? Puede ser que uno construya un libro y pensando que lo que está poniendo es lo que va a estar. Pero si la comunidad lo ve, lo recibe, lo recrea de nuevo, sin duda que aún es más bonito y es más lindo el libro. A veces uno, cuando vuelve a la historia, recuerda muchísimas cosas y valora lo que hay. Porque si vos no sabes cómo han venido esas cosas, cómo ha venido lo que hoy hay aquí, no lo valoras porque no sabes la lucha. Esa historia tiene que volver, repetirse, para que los jóvenes sepan cómo se ha hecho esto. Así llenando la memoria de caras, nombres, sentido, de identidad, llenamos. Recordar es volver a pasar por los corazones. La tierra nos cría y cuando morimos nos come. Entonces la tierra es de nosotros, la tierra no se vende. Por eso es que nosotros estamos peleando por la tierra. No le estamos pidiendo al gobierno que nos dé nada. No estamos pidiendo que nos compre y nos dé. Estamos pidiendo lo que es nuestro. Raimundo Gómez. ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! ¡Globalicemos la lucha! ¡Globalicemos la esperanza! La soberanía alimentaria, cuando surge como idea estratégica, miércoles, qué debate hubo en todo el mundo, y fíjense en lo que, la huella que creó eso, que hasta los estados del mundo hoy hablan de soberanía alimentaria y ya no hablan de seguridad alimentaria. Le metimos un debate que ni lo esperaban. Todo el mundo habla de soberanía alimentaria, ¿y quién creó? ¿Quién creó esa idea fuerza? ¿Dónde se creó? Y bueno, nosotros que lo creamos sabemos que fue en Paraguay. ¿Por qué surgió ahí? En una reunión de la CLOC, mientras estábamos dialogando y viendo cómo se movía el mundo y cómo la derecha se armaba, Ramiro Ortega de Nicaragua, mientras estábamos pensando cuál va a ser nuestro ataque al capital, ¿se acuerdan del tema del ALCA y todo lo que pasaba con la cuestión de los libres comercios y todo eso? No, nuestra idea, él ni se acordaba, después lo acordaron otros compañeros, porque era un momento festivo, dijo, nuestra bandera de lucha tiene que ser la soberanía alimentaria. Y empezamos a desarmar la palabra soberanía alimentaria, y nos empezamos a encontrar que éramos nosotros produciendo alimentos sanos. Estamos sacándole el guano al gallinero para evitar que haya mucho olor. ¿Por qué lo huele? Ay, cuando tiene rico olor es buena tierra. Entonces, ¿por qué nos apropiamos de eso? Claro, ¿cómo no te vas a apropiar de algo que vos sos? Por eso cuando se presentaban los compañeros hoy, muchas decían, no, yo estoy estudiando filosofía, yo estoy estudiando agronomía. Ustedes se habrán dado cuenta que yo estoy en primer año de terminalidad de la Escuela de Agroecología, ya nos apropiamos de lo que creamos. Eso es memoria histórica. La UNICAM, podríamos decir que es el gran sueño de todas las comunidades que hacemos parte del movimiento. Fue como un sueño que se viene construyendo desde hace bastante tiempo, enriqueciéndose con la práctica también que se va teniendo desde todos los espacios del movimiento, ¿sí? Poder hacer parte o iniciar los procesos más itinerarios pedagógicos que le llamamos nosotros, que ya está por comenzar el de comunicación popular. Se ha planificado uno que es sobre agroecología, un itinerario pedagógico también de territorio y derechos humanos, otro itinerario que se está también construyendo sobre arquitectura, ¿no? De concebir a la construcción, a la arquitectura desde otra perspectiva, tal vez de la perspectiva más campesina indígena nuestra. Ahí mira, ahí donde se pide. ¿A dónde? Ahí. Empieza el Mocasi, ya estaba pensado para tener la Universidad Campesina. Así que empiezan a hacer esta idea de muchos compañeros hacían demanda de que queríamos tener una universidad, porque los compañeros campesinos no teníamos a veces, digamos, la oportunidad de llegar a la ciudad y vimos que muchos compañeros que fueron tuvieron la oportunidad de irse a estudiar en la ciudad nunca más volvieron al campo, así que, y eso hace que los compañeros migren. Hoy tenemos la infraestructura, un salón de usos múltiples donde nosotros ya en esos salones hacemos nuestras reuniones del Movimiento Nacional, plenarios y eso, reuniones del MOCASE y después espacios de formación también hacemos. Ahí hacemos las escuelas de formación política, la escuela de la memoria también lo hicimos. Nosotros, siendo estudiantes de arquitectura, no tenemos formación de trabajo con el territorio. Cuando ni bien llegamos, lo primero que vimos, por ejemplo, era las significaciones sobre cada uno de estos edificios que tiene acá el MOCASE. Ahora lo entiendo más, esto del movimiento, que todo el tiempo se está moviendo, nunca es estático, movimiento campesino. Nos cambió radicalmente la forma de pensar cómo el aporte que uno puede hacer a la memoria, pensándolo en el futuro. En relación a la segunda pregunta, que sea cómo trabajás la memoria histórica hacia lo interno de tu organización, y mucho no la trabajamos, estamos como muy nuevos, pero bueno, ya con 3 años... Quizás vos decís, el grupo quizás solo tiene 3 años, pero quizás que su memoria tenga mucho más tiempo, porque uno, digamos, la memoria no es solo la memoria de lo que hicimos juntos, ¿no? Sino desde dónde venimos, por qué vamos a, ¿no? Esa raíz que viene como de más atrás. La idea ahora es empezar la dinámica con la devolución de los grupos. Tenemos hasta la 1, que es la hora donde va a estar la comida. Entonces surgía el tema de incorporarse desde conocer la necesidad. Y después nos volvíamos a plantear, ¿pero es necesidad la palabra? Porque necesidad es como, yo necesito, vengan, ayúdenme. Entonces surge la palabra demanda, que pasa a una fase activa. Entonces también el tema de esto de conjugar, bajar al territorio, sentarse con los compañeros, escuchar la demanda, conocer la demanda y también aportar desde ahí y que ellos nos aporten a nosotros. Claro, el diálogo, el intercambio, serían como palabras claves en este caso. Sí, soy un ente externo, pero me acerco y conjugo lo que sé con lo que sabes y ahí entre los 3, 4, 5, 6 mil vemos. En cada provincia tenemos un grupo de base, que si no hay base se nos caería el árbol, o sea, la mantención desde la tierra y tener unas buenas raíces es muy importante en cada provincia. Tallos serían nuestras centrales, que también lo tenemos en nuestras provincias. De los gajos es el Movimiento Nacional y la MNCI, lo cual que ha ido desde abajo, va creciendo. Los frutos serían la radio, la escuela de agroecología, cooperativa y soberanía alimentaria. Más que todo, voy a hacer una reseña. Trabajamos con las luces y sombras de la educación hoy en nuestros lugares donde vivimos. Lo titulamos con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. ¿Por qué el arriba nervioso y el abajo se mueve? Porque el abajo, aún en el medio de todo esto, se está organizando y buscando nuevas alternativas. Desde cada una de las organizaciones, desde cada uno de los integrantes de cada comunidad y de todos los rincones donde hay docentes compenetrados en la realidad y necesidad del lugar. Cuando surgimos esto no fue casualidad. Cuando se hace la carpa negra de la Simona, la que recordaba lo que fue la carpa blanca de la lucha de los maestros, recuerden, en el año 98. Entonces después surge la carpa negra de la Simona. Y entonces desde ahí empezamos a discutir la UNICAN, desde el año 98, ahora. Porque no es que algo nace porque sí, no, nace cuando vos lo sembrás. Desde ahí surge la idea de empezar a formar maestros campesinos para justamente... Y eso también tiene que ver con la memoria histórica, porque vos rescatás esto que te está tratando, martillando la cabeza, tenés que ir porque no servís, te tenés que ir porque no servís, y decís, bueno, ¿cuál es la alternativa? O te vas o recreás. Las organizaciones están para recrear, no para irse. Como dice Porto González, la resistencia es la reexistencia. Es decir, lo que están haciendo es volver a existir, volver a construir, recuperar, recrear la propia cultura. Creo que esta es la gran tarea que asumió MOCASE desde el inicio de su existencia, que fue la de volver a ser. Tomar, aprender, pero por sobre todas las cosas volver a ser. Volver a ser raíces, volver a ser tierra, volver a ser eso que decía Raimundo, ¿no? Esa tierra que da los frutos, que da las semillas y que después nos come. Bueno, pasados 5 minutos de las 19 horas, estamos charlando con Marga. Es una compañera que nos ha formado mucho y nos ha podido transmitir, ¿no?, un montón de fuerza, y siempre hablamos de comunicación como una herramienta. Queremos preguntarte, Marga, ¿cuáles son los espacios de formación del Movimiento Nacional Campesino Indígena y llevando también adelante una escuela de formación política, ¿no?, que también es un logro muy grande aquí en la Universidad Campesina? Estos espacios de formación también nos sirven mucho como organización para ir formándonos como militantes de base, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos alrededor de 200 compañeros, es una semana. Este espacio de formación tiene la particularidad de que empezó la Universidad Campesina, se hace aquí por el espacio de formación de lo que significa la universidad para nosotros. Y la Escuela de Formación Política es un más... un poco más avanzada que la Escuela de la Memoria. ¿Por qué? Por el hecho de seguir conociendo más, digamos, a nuestra organización y conociendo las realidades. De lo más chico hasta la persona más grande cumplimos un rol muy importante dentro de la organización, ¿no? Tanto como una semilla que nosotros la interpretamos que está dentro de la tierra y que empieza a nacer, y para llegar a la persona mucho más adulta viene a ser el fruto, ¿no? Cuando el fruto se encuentra en el árbol y del mismo fruto cae hacia la tierra y renace una nueva planta, renace un pensamiento, ¿no?, que se viene manteniendo, y ahí implementamos todo, lo que viene hacia una historia, lo que viene hacia un intercambio de saberes, de formaciones. Lo verde tiene mucha proteína, hierro, entonces eso es lo que al chancho lo hace que levante, que sea verde, porque si vos le das tanto maíz, el chancho solamente engorda y sirve para juntar grasa. Y eso es lo que a veces no nos sirve mucho a nosotros, porque tenemos que utilizar la carne. Hemos sumado la especie de chancho jabalí de la provincia, y no son nada domésticos, son bastante agresivos, pero estamos tratando de hacer una cruza para ver si funciona, que tenga más carne o la producción sea más buena. Yo voy a la naturaleza, entonces por eso empujo todo lo que estoy haciendo en el campo es a la naturaleza. Así que esto lo de los chanchos no lo sabía, y bueno, lo voy a intentar, así que pienso que vamos a lograr cosas lindas en eso. Es buscar ese intercambio entre el campo y la ciudad, ¿no?, donde ambos son nutridos por ambas partes, y buscar un punto medio en donde se encuentren los dos de parte beneficiadas, ¿no? Por la necesidad de defender nuestros derechos, por nuestros alimentos sanos y el cuidado de la tierra. Defender el medio ambiente y la valorización de nuestras raíces. La lucha sin resignación ni oportunidad de retroceso, que creo que es el camino que encaramos cada uno de nosotros. El movimiento siempre sirvió como herramienta organizativa para resolver esos problemas que la mayoría fueron conflictos territoriales. Y como estrategia, difundir la lucha, y salió un punto específico de la radio comunitaria para difundir la lucha del movimiento, y que generó, puede generar una imagen positiva de la participación política, que en muchas comunidades había como una impronta negativa de la participación política. La visita, así usted se entera de esta gente que viene a visitar, ¿no?, a nuestras comunidades, a nuestra familia, aquí en el norte santiagueño, a donde llega la Pasachama uniendo las fronteras, digamos, Salta, Tucumán y Chaco. la radio ayuda a organizarte, a escuchar, defender, escuchar los derechos, digamos, ¿no? Porque ninguna otra radio aquí te dicen, el derecho veinteañal había tenido el derecho de posición, tienen las personas convivir sola, convivir 20 años continuo. Nadie dice aquí nada, digamos, ¿no? Y siempre leímos nosotros y charlamos eso con compañeros, así que eso también ha ayudado mucho que lo escuchen a la radio, ¿no? Mucha gente está dándose cuenta ahora que los derechos existían, ¿no? Nosotros veíamos la necesidad de tener nuestro medio para contar la realidad de nuestra organización y por qué también nos organizamos, ¿no? Para hacer un espacio de formación también, digamos. Y precisamente los jóvenes nos enamoraron, digamos, de la radio, bueno, y había más participación y nos íbamos involucrando a través de la radio. Eso pasó en muchos lugares. Por de pronto los movimientos también nos enseñan que son en este momento grandes productores de conocimiento y cada vez más productores de sus propios intelectuales, que no son una casta, sino que son todos, cada vez más productores de su propio conocimiento y escritores de su propia historia. No solamente que la universidad salga al territorio y que hayan experiencias como estas, tan buenísimas, sino también que el territorio entre a la universidad y que sea un territorio más. Genera un equipo de trabajo conjunto, no el grupo investigador por un lado y el movimiento social, sino que los actores se entreveren en esa participación de investigación. Que entra el tema de la confianza, cómo entramos, cómo nos relacionamos, cómo deconstruimos ciertos sentidos comunes, digamos. Primero la metrópoli, las fábricas, la universidad. Acá pusimos la universidad, acá pusimos el UNICAM, después pusimos al campo. Me parece que un gran desafío de quienes transitamos espacios académicos, pero por sobre todas las cosas de los movimientos, es recrear esas metodologías, recrear las formas de pensamiento, pensar que la investigación, acción participativa y los espacios en los que a partir de esta tradición vamos creando, no sean reproducción de la academia, sino que puedan aprender de las otras formas de conocer, que puedan transformar las formas de investigar, que puedan transformar las formas de escribir el conocimiento. Yo cada vez que llego me pregunto cómo hacen para sembrar aquí, ¿no? O sea, el rayo del sol, la piedra, la falta de agua. Bueno, ahí hay una ciencia, ¿no? Y hay que aprender a ver eso. A mí me parece que es como... Yo también vengo de la academia y ha sido muy, muy rupturista para mí aprender a ver lo que no se veía, ¿no? Lo de la sociología de las ausencias que plantea por ahí Boaventura. Es decir, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás, ¿no? Y hay como dos cosas que a mí me pasa desde cada vez que vengo a algún territorio del Mocase, ¿no? Una es ver siempre el crecimiento, ¿no? Siempre hay cosas nuevas, nuevos proyectos, lo que se pensaba cuando venís una vez, a la vez siguiente, se cerró y hay otra cosa nueva. Eso está siempre, debe ser el Suri, que va y siempre anda, ¿no? Y la otra es que siempre nos llevamos un desafío. Si es que algo que les diría a los compañeros de UNICAM es gracias, gracias, y que me disculpen si me ven vulnerable, pero lo que pasa es que estoy aprendiendo. Quita mamá. Mamá, amita, amita, amita, amita, madre, amita, amita. Que nuestro movimiento no tiene la visión solamente aquí. Vamos siempre abriendo puerta y buscando más, y por eso es que estamos agrandando. Por eso no es solamente el Mocase, sino también está la CLO, está el Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Vía Campesina. Como organización podemos tener cualquier sueño que en la medida que lo acordemos, lo vamos a lograr seguro. No hay ninguna duda al respecto. Es una oportunidad que tenemos como sujeto político para transformar nuestra realidad, valorar el aporte del campesinado, de los pueblos originarios, algo tan invisibilizado que nos permite seguir militando en cada uno de los territorios. Para mí el movimiento es una familia, porque quizá cuando he estado con mis viejos, con mis padres, nunca me han hablado de una sociedad de esta categoría, vamos a decir, una política diferente. Parecía ser, bueno, sálvese el quien pueda, y a través del movimiento, digamos, hemos entendido que no es así, sino si el campesino no está unido, bueno, sabemos que algunos tenemos diferencias, pero en la lucha tenemos que estar unidos y quedarse a trabajar en el campo, lo de uno, defender la tierra y ser libre, digamos, y pelear por lo nuestro. Así, así. El movimiento significa un modelo de vida, una proyección política, digamos, ¿no? Porque yo antes no sabía que era de la clase campesina o indígena. Y ahí, conociendo eso, te da mucho, te abre como una puerta, un parámetro donde uno quiere saber y conocer más allá de lo que sabe. Nosotros ignorábamos los derechos que teníamos. Era duro porque a veces no teníamos ni para darle el mate a nuestros hijos, pero sí sabíamos que estábamos en el lugar que habíamos nacido y que teníamos que sentirnos derecho y trabajar para nosotros, no para que nosotros seamos más pobres y los otros sean más ricos. Nosotros queremos una política verdadera, una política que tenga que cambiar, donde todos podamos ser felices. Gracias al movimiento y al estar organizado y unirnos y ir conociendo distintas cosas, formándonos, hemos podido saber de dónde somos y de dónde hemos venido. ¿Qué identidad tenemos como persona en esta tierra? Fortunato Juárez, ya estamos grabando, les cuento. Vamos a cantar esta chacarera de Fortunato Juárez. Y de paso, bueno, nos vamos a acordar de cómo es de Fortunato y de todos nuestros mayores, a quienes se merecen todo nuestro respeto. Y de paso, bueno, un recuerdo muy grande para Carlos Saavedra, para Pablo Raúl Truyenque y para Fortunato Juárez, Jacinto Piedra, bueno, todos que nos han dejado tantas cosas hermosas. Todos, che. Bueno, vamos a cantar la chacarera de Aicito, ¿eh? Vamos a cantar de Aicito. Para Pacho, un traguito ahí. Bueno, chama. Bueno, estamos. ¿Estás? ¿Cuánto tiempo no? Bueno, vamos. Diga el Tevi. Largo el raguito, ¿no? Ya está, vamos nomás. ¡Vamos! Aicito vive mi negra, Aicito vive mi amor. De Aicito vengo con penas cuando ella me dice adiós. Cantando vengo de Aicito, suspirando el corazón. Pero parece la ingrata que de verme sufrir goza. Me atormenta con sus celos como si fuera tal cosa. Si así sufro, vida mía, no te doy vivir gran cosa. Al verme que estoy llegando, viene corriendo a encontrarme. Y con sonrisa en los labios ya comienza a reprocharme. Yo te quiero así, mi negro, y tendrás que soportar. No cruzo el río Dulce y al alcanzo a divisar. En su ranchito de Suncho, sombreadito de chañar. Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar. Sincero, brindas chinitas del pago, bailando la chacarera, chacarera del Santiago. La vieran como presume cuando mudanse a su chango. A pesar de que ella es mala, yo no la puedo olvidar. Que le habré hecho yo a mi guitarra querida, trátame de consolar. Vámonos, vida, mi rancho en las lomas coloradas. Paisito está Huaycondo, paisito está Tarapaya. El río Dulce está paisito, paisito has de ver la playa. Cruzo el río Dulce y al alcanzo a divisar. En su ranchito de Suncho, sombreadito de chañar. Haciendo añapa vidita y pa' poderme convidar. Baños, Ecuador. La situación del país latinoamericano que es gobernado por Lenín Moreno en este último periodo sufre tremendas situaciones de desigualdad social a partir de la pandemia, pero sobre todo a partir de las medidas de gobierno de este traidor al proyecto que iniciara Rafael Correa años atrás. Escuchamos a Enrique, corresponsal de Radio La Negra, desde la ciudad de Baños, al sur de Ecuador. A ver, contemos la situación del Ecuador. No está pasando un buen momento Ecuador. Por un lado, el coronavirus, que ha hecho estragos en las grandes ciudades y se ha ido ahora diluyendo un poco, pero en cualquier momento vuelve otra ola fuerte que se la está esperando, y no hay camas, no hay respiradores, no hay oxígeno, porque todo el sistema de salud está colapsado y sobre todo viene desde hace unos años, desde que subió Lenín Moreno al gobierno, está permanentemente desabastecidos de insumo y reducidos los presupuestos. Eso es lo que hizo posible que el coronavirus se estableciera con mucha fuerza acá. Es una cuestión política, de decisiones políticas. Ahora lo más preocupante, además del coronavirus, es que se han aprobado dos leyes, una llamada apoyo humanitario y la otra reordenamiento de las finanzas públicas. Para los nombres son muy imaginativos, pero en realidad apoyo humanitario no es otra cosa que la flexibilización laboral

Tepe, Babalorichá, Babalorichá, Oyokororó, Oyepiriti, Anambucurú, Anambucurú, Araregolé, Loña Loña, Babalorichá, Mande Mande, Oyokororó, Babalorichá, El Imperio. Sin pruebas, Donald Trump culpa de los disturbios al movimiento Antifa y los califica como organización terrorista. ¿Pero qué es Antifa? ¿Cuál es su origen? ¿Contra qué protestan? ¿Violentos, intolerantes, extrema izquierda? Según algunos, son luchadores contra el racismo y el fanatismo. Según otros, un grupo terrorista. ¿Quiénes son exactamente? ¿Qué es y por qué lucha el movimiento Antifa? Antifa son una serie de movimientos que defienden el anticapitalismo, el ambientalismo y los derechos de la población negra, LGBT y migrante, pero sobre todo, confrontan el fascismo, las fobias sociales y los fundamentalismos étnicos y religiosos. Consideran que la sola propagación de esas ideas es una forma de violencia, debido a que promueven la discriminación y el exterminio de sectores de la población. ¿Quiénes integran Antifa? Antifa aglutina a activistas de diversas luchas y organizaciones sociales, aunque no poseen un liderazgo específico, estructuras ni métodos de organización únicos. Pueden ser parte del movimiento quienes comulgan con sus ideas y asisten a sus movilizaciones. ¿Cómo se originó el movimiento Antifa? Surgieron como organización afiliada al Partido Comunista de Alemania durante la República de Weimar hace casi un siglo. Exiliados italianos y alemanes lo trasladaron a Estados Unidos y Brasil para hacer oposición a los regímenes de Alemania e Italia. Reaparecen para confrontar a los grupos neonazis y antiinmigrantes de Europa y tienen una fuerte presencia en el movimiento contracultural punk. Se han manifestado en las protestas antiglobalización de los años 90 y recientemente frente al avance de la ultraderecha en Europa, Estados Unidos y Brasil. ¿Cómo actúa el movimiento Antifa? Sus activistas practican la llamada acción directa, asisten a convocatorias puntuales casi siempre para confrontar actividades de sectores de derecha o ultraderecha. Participaron en las contraprotestas frente al meeting Unite the Right, Unamos a la Derecha en inglés, que el Ku Klux Klan y otros movimientos neonazis y nacionalistas convocaron en Charlottesville, Virginia, Estados Unidos, en 2017. También contra una presentación de intelectuales conservadores en la Universidad de California. A esos actos se unieron el clero local, varios líderes comunitarios y el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan. ¿Antifa ejerce la violencia? El movimiento no promueve la violencia como estrategia global, pero sostiene que su uso es legítimo como defensa ante la violencia que plantean grupos que consideran fascistas, por lo que tampoco renuncian a ella. Algunos colectivos promueven sus principios en la red y denuncian públicamente a supremacistas blancos. ¿Antifa es un grupo terrorista? En junio de 2020, Donald Trump y algunos miembros de su gobierno acusaron al movimiento Antifa de estar detrás de los incidentes violentos que se produjeron durante las manifestaciones para protestar por la muerte del afroamericano George Floyd durante su arresto por parte de un policía blanco. Sin embargo, otros señalan que su participación en esas protestas fue mínima comparada con la de otras organizaciones más estructuradas. A pesar de esto, Trump decidió declarar a ese movimiento como grupo terrorista. ¿Pueden las leyes de Estados Unidos condenar a Antifa por terrorismo? Las leyes antiterroristas de Estados Unidos permiten definir a organizaciones como terroristas, pero solo cuando se trata de organizaciones extranjeras o que colaboran con ellas. Por otro lado, Antifa no funciona de manera centralizada y no hay una figura concreta a la que señalar, por lo tanto, es difícil saber qué o a quién se puede acusar. Así que organizados o no, violentos o no, terroristas o no, el futuro de Antifa en Estados Unidos está tan difícil de desentrañar como el propio movimiento en sí. Estás escuchando música y noticias por Radio La Negra. El murciélago es un bicho que vuela en la oscuridad. Por eso la gente piensa que está lleno de maldad. Los gringos cuando lo vieron, en Batman lo convirtieron, en Drácula los rumanos y en vampiro los cubanos. En Drácula los rumanos y en vampiro los cubanos. Pero resulta que un tipo que pensaba diferente al murciélago lo echó en una sopa caliente. Sospechan de allí salió este virus condenado, pues dicen que el animal no estaba bien cocinado. Pues dicen que el animal no estaba bien cocinado. Y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Yo pienso que Donald Trump, que aquí no tiene bloqueado, es mucho más peligroso que un murciélago estofado. Con ese desinfectante que quiere darle a su gente, ¿por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? ¿Por qué no se inyecta él con cloro y con detergente? Y por eso dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Yo sí tengo que cuidarme de este virus tan funesto, porque en la tercera edad ya no hay piezas de repuesto. Me quedo en mi apartamento mientras la pandemia pasa, y los muchachos del barrio me traen comida a la casa. Y los muchachos del barrio me traen comida a la casa. El doctor de la familia viene con una enfermera y me dan unas goticas que de verdad están muy buenas. Yo me siento un muchachón cuando esa enfermera viene, por eso como un cañón salgo a aplaudir a las 9. Por eso como un cañón salgo a aplaudir a las 9. ¿Qué dice? Y dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Dale candela, dale candela, dale candela para que el virus se muera. Oiga compadre, no sea farruco, quédese en casa y póngase el nasoruco. Oiga compadre, no sea farruco, quédese en casa y póngase el nasoruco. Chile. Ana González de Recabarren, una educadora de la memoria, ha sido una de las diferentes caras visibles en contra de la impunidad y de las personas detenidas desaparecidas que nuestro país ha querido olvidar. Por eso ni tu vida ni tu muerte pasaron desapercibidas. Por eso apareces en nuestras murallas, en las canciones de nuestro pueblo, en diversas ilustraciones, en las anécdotas del padre Mariano Puga, quien te declaró Santa Anita porque diste la vida por la lucha de los pobres y que además de cariño te decía la monio el cohete. Y los homenajes que te han hecho innumerables veces. Eres una disidente del olvido, uno de los rostros de la memoria golpeada. Canto de todos, canto. nomás el puntito. El puntito era mi nieto, hijo de Nalvia Rosa y Luis Emilio Recabarren, mi hijo. Un vecino lo encontró abandonado en la calle después de haber sido dejado por un auto, el cual se llevaba detenidos a mis dos hijos mayores y mi nuera embarazada. Desde ese día mi vida cambiaría para siempre. A la mañana siguiente, Manuel y yo íbamos a averiguar qué había pasado con nuestros hijos. Él salió antes porque yo tuve que quedarme consolando al puntito, que aún no entendía lo que estaba pasando. Nunca olvidaré cuando mi compañero salió. Sentí que el pecho se me apretaba, pero pensé que no tenía que darle importancia a algo así. Horas más tarde nos llegaron a decir que a Manuel también lo habían detenido. Perdí a cuatro seres queridos, pero tuve que seguir siendo madre. Tuve que convertir la pena en esperanza y empezar a buscar a los nuestros. Fue así como salimos a la calle y comenzamos a luchar. Destruyeron a muchas familias, pero ellos se olvidaron de una palabra muy hermosa, del amor. Nunca creyeron que por amor nosotros íbamos a resistir y crecer. Nunca estuve sola. Conocí a mucha gente en la misma situación que me dieron la fuerza necesaria para seguir. Yo sé que vivos no los vamos a encontrar, pero sobrevivimos para dar testimonio, para que nunca más suceda esto en Chile. Y si aparecieran los cuerpos de Manuel, mis hijos, mi nuera y de mi nieto que venía en camino, seguiría luchando por saber la verdad. Mientras exista un solo desaparecido y tenga fuerzas, seguiré buscando la justicia. Mis lágrimas las convertí en lucha, pero yo quiero llorar a mares, pero cuando se sepa la verdad, cuando haya justicia, y si no alcanzo a llorar, otros llorarán por mí. Hasta aquí, Música y Noticias. Te invitamos para mañana de 16 a 18 horas por Radio La Negra.